Hola, bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Vamos a comenzar hoy con una banda que suena por primera vez en el programa, que se llama Tex Riley's Downtown, y que la verdad es que tampoco tienen una vida demasiado larga, pero bueno, ahora hablaremos de ellos. Vamos a empezar con este Broken Arrow. Tex Riley's Downtown, una banda de Albany, en Nueva York, que este es su único LP hasta el momento y que recientemente, pues bueno, ha sido reeditado. Originalmente lo sacaron en el 2017 y bueno, era un mini LP porque es bastante, bastante breve y bueno, que se llamaba precisamente como la canción que acabáis de escuchar y que comenzaba el disco, Broken Arrow. Ya os digo, antes de ello habían sacado un single, sacaron este mini LP y hasta ahora, hasta el año 2022, que ha sido reeditado por el sello Bad Billy Records, pues no han dado muchas más señales de vida, pero bueno, espero que sigan vivos y coleando porque la verdad es que molan. Es un trío formado por el cantante y guitarrista, bueno, cantante ahora le vamos a oír pegar gritos, Sin Secor, el batería Buckley y Tim V al contrabajo. Luego, bueno, tienen alguna colaboración y tal, pero vamos, básicamente son un trío que funciona, pues bueno, ya habéis escuchado, a veces recuerda un poco, yo creo, al reverendo Horton Heat o incluso también a los Scarecrows acá. Vamos a escuchar otro tema, Long Gone. Son Tex Riley's Downtown. Wake up! Un grupo que parece mentira, ¿no? Pero pues han tenido que pasar 5 años para que incluso, bueno, alguien que más o menos busca este tipo de sonidos, pues pues ha pasado, a ver, no desapercibido, ¿no? Pero sí, supongo que hay tanta oferta que bueno, a veces es difícil seguir pues todas las grandes bandas que aparecen. Y encima, pues bueno, es curioso porque es un sello holandés que se llama Bad Billy Records, como os decía, que es bastante nuevo. Comenzaron su andadura en el 2019 y hasta ahora, pues nada, tienen, no llegan a docena de referencias, y una de ellas es esta reedición de este mini LP que estamos escuchando, el Broken Arrow de los Tex Riders Downtown, que para hacerle, digamos, un LP completo, pues añaden en la cara B el EP que habían sacado con anterioridad. Pero bueno, haciéndoles un merecido homenaje, vamos a escuchar el último tema de lo que sería el mini LP, este Waste My Days. Answer me, baby, what have I done? My head is full of whiskey and I just bought a gun. About the hours you keep, but I'm trying so hard to be an honest kind of man. Eran Tex Riders Downtown. Y seguimos, vamos a seguir con este sello porque, pues, recientemente una de sus nuevas ediciones es, pues, ciertamente lo que en principio a cierto nivel va a ser un pelotazo, porque es el nuevo proyecto, aunque bueno, ya lleva con él 10 años aproximadamente, lo que pasa que bueno, no continuos. Que es, bueno, el nuevo proyecto de Marky, Mark Phillips, Sparky, el cantante de Dementes Are Go, que eso hace 10 años se juntó con una peña holandesa, más concretamente con un contrabajista, Mars Bas den Berg, que, bueno, pues tenía un grupo que se llamaban 69 Beaversot, digamos que más, ciertamente más rockabilly que psicobilly, pero bueno, se juntaron, parece que hizo migas con Sparky y se metieron a grabar unos cuantos temas y demás, y en ese 2010 pues sacaron una pequeña maqueta entre temas propios y alguna que otra versión, como el Personal Jesus de Depeche Mode, que ciertamente, pues bueno, era llamativo, ¿no?, que eligieran ese tema, pero bueno, como todo, pues eso, lo llevaban a su terreno. El caso es que han pasado mucho tiempo y al final, como proyecto, bueno, pues ha quedado el contrabajista y Sparky, en plan casi dúo, y el, bueno, Sparky cantando y Mars pues se encarga de todos los instrumentos, excepto alguna pedal steel y, bueno, alguna colaboración vocal. La cuestión está en que eso, han sacado un disco que se llama Eat More Pussy, que por desgracia no vamos a poder escuchar porque, pues bueno, no ha habido manera de encontrarlo, así que tendremos que dejarlo para otra ocasión. Decir también que, por cierto, Sparky, pues bueno, aparte de seguir tocando con los Dementes Are Go, porque siguen de gira por ahí, también están, bueno, ha montado un trío llamando los Dementes Hillbillies, porque bueno, está claro que el Dementes lo explota a base de bien, que es, pues bueno, con un par de colegas, concretamente Philip Doyle, que bueno, ya le hemos hablado también muchas veces aquí, que es el de Diablo Records, los Guitar Slingers, que estuvo también en los Dementes Are Go durante una época, y Raymond, un contrabajista. La cuestión está en que bueno, han hecho un trío en plan haciendo versiones de Dementes Are Go, e incluso yo creo de los Dementes Scum Cats, el otro proyecto, pero en plan pues bluegrass, por decirlo de alguna manera, ya sabéis, con instrumentos así, banjo, el contrabajo y bueno, y por supuesto la voz de Sparky, o sea que vamos, que no para el hombre. Pero y lo mismo que con los 69 Dementes, el otro proyecto, no sé por qué, pues en el Bandcamp de Diablo Records tan solo se puede escuchar si eres un VIP, o sea, vamos, que si pagas lo escuchas, así que de momento nada. Pero lo que sí que vamos a escuchar es otra de las novedades que han tenido este año, que también tiene, pues, es una recuperación. Se llama el grupo Les Boomerang, o mejor dicho, se llamaban. Era un trío y, pues, seguramente os suene a algunos de ellos porque eran los hermanos Jeppesen Brothers. Dos de ellos, después de este proyecto que sería de los mediados de los 90, concretamente, bueno, esto fue grabado en el 96, pues montaría los Power Solo, una banda que, pues eso, hemos visto alguna que otra vez por aquí. La cuestión está en que eso, han recuperado su maqueta, porque en realidad debía de ser una maqueta, llamada A Wild Surf Rocking Garage Show, y del que vamos a escuchar un tema, eso sí, por fin. Les Boomerang, Saigon. Hey, I'll be just talking with us. I ain't ready for this shit. Amen. We'll be right back. Les o Lez, dicho así, L-E-Z, Boomerang, trío danés, que como os digo, pues después, concretamente Lars, el batería, y Kim, bueno, en este tema cantante no, pero en algún que otro tema cantante y bajista, formarían Power Solo y perderían por el camino a Bow, el guitarrista. Pues eso, una reedición del sello Bad Billy, del cual vamos a escuchar ya también, como digo, dentro de sus pocas referencias de momento, porque pues es un sello bastante, bastante nuevo, pues una de las bandas nuevas que acaban de sacar un, pues también un en pequeño formato, un mini LP. Se llama la banda Slackers Bunch. Y bueno, es un quinteto así en plan, pues una mezcla entre Dementes Argo y de nuevo los Scarecrows acá, podríamos decir. Es decir, un psicobilly así con toques de western y de granja. Vamos a escuchar el primer tema, por ejemplo. Evil Makes Trip. Son Slackers Bunch. Banda también bastante nueva, que pues debutan con este mini LP. Antes tenían tan solo un 7 pulgadas y que vienen de Cerdeña, de la isla, curiosamente. Slackers Bunch se llaman. Southbound es el nombre de este disco breve, que pues eso, pues con ciertos, bueno, que recuerda ciertamente a, pues bueno, al propio Sparky en más de una ocasión. All My Sins se titula este otro tema. Slackers Bunch. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia y vamos con un instrumental, aunque en esta ocasión no para cambiar de fases porque ni de estilo, porque vamos a seguir con lo mismo, con más psicobilly más o menos disfrazado, concretamente con Carl Rascal K, que es el nombre que ha escogido para su debut en solitario Carl Chloe Kill, un alemán contrabajista, entre otras cosas, aunque en este primer disco en solitario lo toca, debe de tocarlo todo, y que bueno, pues eso, antes de ello, bueno, formó parte de los Frantic Flintstones, una banda mítica, que por cierto luego vamos a escuchar una banda más, pues sí, bueno, reciente, pero que tiene un sonido también deudor de esa otra gran banda que hace mucho que no da, pues ni buenas ni malas noticias, la verdad. No sé cómo andará de salud su cantante, Chuck Harvey. Bueno, la cuestión es eso, en que este hombre del que estamos hablando ahora mismo, Carl Rascal, tocó el contrabajo pues durante un par de añitos con los Frantic Flintstones, me imagino que en la época alemana, porque bueno, los Frantic Flintstones, sobre todo por su cantante, pues han recorrido, yo creo que, bueno, gran parte del planeta con distintas formaciones. Y bueno, después también él tenía un trío de psicobilly, así como neo-rockabilly, podríamos decir, llamado Out of Luck. Y bueno, pues parece ser que ha acabado un poco cansado de bandas y ha decidido, ya os digo, montar este primer disco en solitario llamado Rogue Tones from the Back Road, y que vamos a empezar con este instrumental llamado Sunrise at the Foggy River. Lo dicho, Carl Rascal K. K, que igual os suena de algo si habéis escuchado este programa alguna que otra vez, porque parece mentira, pero al final, entre una cosa y otra, esta es la tercera vez que sale este LP a colación, y eso porque digamos que han, supongo que buscando también sello que se lo editara, ha ido sacando temas del disco a lo largo de, yo que sé, igual 2 años, poco a poco. Primero sacó un EP, que yo pensé que bueno, sería un EP y luego sacaría otro, pero al final no ha sido, ha ido aumentando temas a ese EP hasta que finalmente pues el disco tiene 10 temas. Eso tiene ese nombre, Rogue Tones from the Back Road, y el sello es, pues ya que está en Alemania, el sello alemán Wolverine, que es pues también otro de estos sellos así dedicados al rockabilly, psicobilly y sonidos afines. Pues nada, un disco que, pues lo dicho, tiene unos cuantos instrumentales, así temas con sonido western, algún tema más rockabilly clásico o psicobilly, y nos quedamos con uno de los temas que, pues bueno, digamos nuevos, que no habíamos escuchado, que es este I Crush My Blues Away, Carl Rascal. Anunciado del contrabajista Carl Rascal K. Vamos a ir a escuchar una banda que, bueno, al final llevan sus añitos, pero bueno, empezaron pues en el 2010 aproximadamente. The Kings of Outer Space, de Londres, que bueno, pues han sacado unos cuantos discos ya en Western Star, el sello de Alan Wilson, y su última pues referencia es un 10 pulgadas, que es el que nos va a ocupar ahora mismo. Concretamente se llama Last Elevator to Spaceville, y por ponerles una especie de comparación, podrían ser una especie de Manor Astroman rockabilis. ¿Y por qué? Pues bueno, entre otras cosas porque, a ver, últimamente, al principio yo creo que no iban así, pero van con esos pues monos como espaciales, trajes espaciales así, bueno, o algo parecido. Y en el sonido, alguna, bueno, aparte de la temática un poco espacial y tal, pues también a veces recuerdan un poco, y han escogido para empezar el disco una canción que precisamente Manor Astroman hacían pues bueno, en su momento, y que yo creo que en directo también la hacen. Lo que pasa que el tema original se llama Test Driver, aunque tampoco es de Manuel Astroman, por cierto. Era de los Bunnies, una banda japonesa de los 60. Bueno, pues eso, que se llamaba el tema Test Driver, pero los amigos de Kings of Outer Space han querido renombrarla, supongo que porque han convertido el instrumental, le han puesto letra, vamos. Que yo sepa, por lo menos el tema original no lo tenía. Y entonces la han titulado Test Pilot. Seguimos escuchando discos del 2022 que al final, por una cosa u otra, pues bueno, se quedaron en el tintero, y ahora que empezamos el 2023, estamos haciendo un pequeño repaso al psicobilly, neo-rockabilly, rockabilly y demás géneros afines que han dado el 2022. Y entre ellos, pues eso, este último disco de los Kings of Outer Space, que bueno, lo sacaron en noviembre. El sello Western Star, como digo, y pues bueno, con Alan Wilson produciendo, haciendo la grabación como ingeniero de sonido, y con temas, aparte de, bueno, no sé si habréis reconocido, si habéis escuchado pues lo mejor, digamos, de Manor Astroman, seguro que os suena, porque es uno de las versiones que hacen los Manor Astroman, que más redondas ciertamente les quedaron o les quedan, porque seguro que vuelven. Vamos a escuchar precisamente también una versión que hacen, pero de un tema propio de la banda, de los Kings of Outer Space, un Moon Boogie Baby que incluían en un disco anterior y que, bueno, pues ahora han recuperado. Bueno, no sé, supongo que no estarían contentos con el resultado inicial. Moon Boogie Baby. Joe, she's on the moon and she's not coming back. Wow! Yeah. Well, my baby lives in Houston and she's so damn high. I never get to see her, she's an afternoon. Took another mission and she left me alone. Reading in the papers and she's not coming home. Moon Boogie Baby. my boogie baby. Oh, when she found herself a boogie back in 72. My moon boogie baby, yeah, she lives on the moon. Ow. Here she comes. There she goes. Oh, well, the years go by, but I never lose hope. Looking for my baby through my telescope. Gonna see my baby one day soon. Get myself a rocket and a fly to the moon. My boogie baby. My boogie baby. Oh, she found herself a boogie back in 72. My moon boogie baby, baby, go cooze, go rock. Baby lives the truth and she's so damn high. I'll never get to see her, she's an astronaut. Took her on a mission and she left me alone. Reading in the papers, she's not coming home. My buggy baby. My buggy baby. Oh, well, she found herself a buggy back in 72. My moon buggy baby, and she lives on the moon. She found herself a buggy back in 72. My moon buggy baby, and she lives on the moon. My moon buggy baby. My moon buggy baby. My moon buggy baby. My moon buggy baby, and she lives on the moon. The Kings of Outer Space, que antes os decía, una banda que se parecen, bueno, que tienen cierto parecido con los Franklin Flintstones, de los que comentábamos antes, y bueno, pues estos son, si tiene, yo por lo menos, no sé, me recuerda muchísimo la voz e incluso el estilo de los Franklin Flintstones, quizás en, bueno, en sus años más acelerados, pero no, son los Kings of Outer Space, con un 10 pulgadas de nada, tres temas por cara, y que de los cuales nos vamos a quedar con un último, que es este Sé Positivo. Son los Kings from Outer Space. My heart. y de Londres con los Kings of Outer Space a México, un trío pues bastante joven también, bueno, como banda por lo menos, que se hacen llamar Atomic Psychos, un cuarteto que nada, tienen pues un EP que sacaron hace 5 años y ahora mismo pues bueno, o sea, en el pasado 22 ya sacaron un nuevo EP bastante breve de 3 temas que no son muy largos precisamente y además que bueno, hacen, practican un psicobilly que yo creo que ahí en Sudamérica, o sea, en Sudamérica y en México y por esa zona pues suelen hacer pues eso, como muy rápido y muy con unas voces muy bueno, pues eso, como ásperas, y esto es una prueba de ello. Esto se titula Lone Highway, que es el nombre del EP, y son los Atomic Psychos. I'm on my way to go. Riding on my lawn, that's my way to go. Atomic Psychos, una banda que con respecto a la maqueta anterior, ya os digo, han mejorado con, bueno, tienen un sonido mucho más compacto. Pep, Compi, Gio y el cantante Bastardo son los 4 miembros de este grupo. Ya os digo, 3 temas que, bueno, que está claro de qué palo van. El Estrangulador. Thank you. esto ha sido todo. Esto ha sido Shit. Y nada, comentar que este fin de semana, entre otras cosas, va a haber pues una fiesta de celebración de nuevo del sello Family Esprit, el Family Esprit Party Weekend, que concretamente va a ser el viernes 6 de enero y el sábado 7 en el Crazy Horse, con 6 bandas pues del sello, bueno, pues que han sacado alguna cosa en el sello. Concretamente el viernes serán Retumbes, los Sinciders y The Chill, y luego el sábado los Braindrops, la banda de garaje, los Fusiles y los Panics. Y nada, pues eso, esto ha sido Shit en la Irola Irratia, y dentro de 7 días pues habrá más mierda, supongo. Agur.